En Rock FM, El Pirata y su Banda. Con Lead the Road de AC/DC y Basket Case de los Green Day, nos plantamos en las 6 y 11 de la mañana en este viernes 17 de julio, en el que Pablo El Gaito Vargas y Raquel Piqueras están en el estudio al pie del cañón en este Pirata y su Banda, y el resto de la banda, Lucía, Santiago, Fernando, Pablito y Javi Burguera, musculitos, desde casa currando para estar contigo desde las 6 hasta las 10. ¿Qué tal, Lucía Campo? Buenos días. Pues estoy, Sayago, que no es poco. ¿Por qué? Porque ayer nos liaron. Venga, que sí, barbacoa, venga. Ah. Y nos metieron tanta presión que tuvimos que ir. Claro, ¿sabes? Sí, os pusieron ahí, entre la espalda y la pared. Sí. Entonces, pues se me ha costado tarde, pero muy contenta porque nos dieron una notición, y es que nuestros amigos van a tener un bebé. No, entonces, ¿en serio? Sí, entonces, claro, por eso nos insistían tanto en que fuéramos, y oye, pues al final te acuestas muy contenta. Sí, hombre, sí. Hombre, un notición. Está feo decirlo, pero es como se decía antiguamente, eso de con buena picha bien se jode, ¿sabes? Pero eso hay que celebrarlo, Lucía. Efectivamente. Y eso está bien, o sea, que ahí el dolor se mitiga. No, se mitiga, pues totalmente. Estoy cansada, pero contenta. Así enhorabuena que a tus bien. Amigos. Sí, ¿tú qué tal? Bien, la verdad que bastante bien. Además, flipando porque me acaba de mandar Raquel una cosa que yo que estaba viendo, que precisamente hoy y mañana hay una subasta. Van a subastar el traje de 2001 Odisea en el espacio, con la caja de Metro Goldwyn Mayer y todo. Y precisamente Raquel me mandaba otra subasta de cine, pero que es para agosto, para más adelante, a mediados de agosto. Y van a subastar traje de Darth Vader, el casco de Maverick de Tom Cruise. O sea, mogollón, como 300 objetos de cine. Que para los locos del cine y tal, que tengan pasta, claro, porque esto de luego va a ser bien caro. Pero flipante, estaba viendo la lista, porque lo que me ha mandado Raquel, yo solamente tenía lo del traje de 2001, pero lo que ha mandado Raquel, hay una lista y una cantidad de objetos del mundo del cine que es para flipar en colores. ¿Alguno? No puedo, Lucía, no puedo, porque más o menos he visto los precios de salida y como mucho, vamos, no me da ni para el mechero del Maverick, ¿sabes? O sea que... Así que dejémoslo ahí. Vamos a avanzar en este viernes, que bastante tenemos con lo que tenemos. Venga, vamos para allá. De 6 a 10 en Rock FM, El Pirata y su Banda. La banda de Klaus Main, incansables currantes que han trabajado durante el confinamiento para seguir a tope y dejar a sus fans con, pues eso, con un buen sabor de boca. Bueno, son las 6 y 21 de este viernes. Viernes, por fin es viernes, sí, 17 de julio. Qué bueno, ¿eh? Fíjate. Oye, Sayago, ¿a ti te gusta el chocolate? Mogollón. Sí. No lo como mucho, pero ¿no me lo comes encanta. Mucho? Pues deberías. No, mi chica todos los días. Mi chica todos los días, uy, pero yo no. ¿Qué ha pasado? Uy, ¿Qué ha pasado? Es más lista que tú. Ah, pues... Y no por comer chocolate. Solamente. Lo digo porque es que acabo de ver y estoy flipando un estudio que han publicado en una revista, en la New England Journal of Medicine, y han descubierto, unos investigadores han descubierto que en los países donde más se consume chocolate hay mayor número de premios Nobel. Claro, de hecho, el país con más Nobel es Suiza. Chocolate suizo, claro. Y le sigue Suecia y Dinamarca. Tú flipa, los suizos comen una media de 120 tabletas por año. Ojo, pues sí, por año, estela, ¿eh? Claro, no, así, o sea, así ganan Nobel. Y entonces ahí hay relación, o sea, donde más se come chocolate es, en Manoteras no conozco ningún premio Nobel, y mira que le anda el chocolate ahí, ¿eh? Yo en tu barrio de Madrid, ya, pero es otro tipo de chocolate, yo creo. Ah, Sayago, vale. Ese vale, es más de fumar y este es de comer. Premios, claro. Por eso los premios Nobel. Pues fíjate, es curioso, cosas de las que se entra una, pero pues fíjate, curiosamente yo también me entré a una movida que he flipado, porque resulta que tenemos una sala de cine en la cabeza. Esto lo han demostrado los científicos. Sí, no me refiero a una sala de cine, efectivamente. Físicamente no. Bueno, no nos cabe, cuidado. A Clavero y a mí, con la almendra que tenemos. Una minisala sí que nos cabe. Un par de butacas cabe, os entran. Sí. No, resulta que un grupo de neurocientíficos de Estados Unidos, de Italia y de Suiza, o sea, es un grupo que ha participado en varios países, descubrió que cuando soñamos, una parte del cerebro crea la historia del sueño y la otra parte experimenta lo que sucede, sorprendiéndose por los giros de la trama, igual que en un guión. Fíjate, o sea, experimenta mientras uno, con nosotros. El con cerebro mismo, el mismo sí. cerebro, efectivamente. Sí, sí, sí. Uno crea la historia y la otra experimenta, pues eso, metiéndole giros de trama y tal, como las películas, para ver cómo debe ser, para ver cómo funciona el cerebro. Sí, señora, sí, señora. Y qué yo guapo. Cuando tenía 14 años, te iba a decir, ¿sí? Lucía, tenía unos sueños que si fueran películas no me hubieran dejado entrar en el cine. Ya te digo yo. Eso está muy bien. En Rock FM, El Pirata y su banda. Y voy a terminar, Sayago. ¿Has visto la película Independence Day? Sí, sí, la vi en su momento. Sí, sí, sí. Con Will Smith, Bill Pullman. Sí, bueno, ya sabes. Lo grande, sí. Una nave alienígena que llega a la Tierra. Los invaden, sí, el fin del mundo, esas cosas, sí, sí, sí. Sí, pues atención, porque el intendente de la localidad argentina del Carmen ha querido hacer suyo aquello de que circunstancias excepcionales requieren medidas excepcionales. Ya sabes, ¿no? Sí, la frase de la peli, sí, sí. Sí, bueno, pues para celebrar el aniversario de la independencia de Argentina de España, el intendente, el alcalde, sí, ha pronunciado un discurso. El único problema es que ha copiado fragmentos literales del famoso discurso de Bill Pullman en la película Independence Day, pero literales. Qué bueno, le gustó. Oye, sí. pero no está mal, el cine siempre da muchas ideas. No, de hecho, claro. Mira, fíjate, otras frases de películas para discursos sobre, por ejemplo, sobre el COVID, podría ser Fernando Simón, debería citar Apocalipsis Now, ¿sabes? En plan, me encanta el olor a gel desinfectante por la mañana. O el ministro Illa podía imitar a Torrente, ¿sabes? Ahí, ¿qué? ¿Nos hacemos unas mascarillas? Cada mañana, rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. Con Mr. Jones estamos ya, pues eso, a punto de ir comiéndonos esta primera hora de El Pirata y su banda, en el que estamos de 6 de la mañana en punto hasta las 10. Tú ya sabes que apareces cuando te dé la gana. Y fíjate, estaba yo pensando, Lucía, porque se lleva meses hablando de China con esto del coronavirus. Claro. Y eso me ha provocado, ¿sabes?, que busque cosas horribles en los catálogos chinos por internet, porque claro, yo me he ido para otro lado. ¿Sabes? A mí los catálogos chinos me encantan y me he encontrado algunas cuantas cosas. He rescatado, fíjate, no sé si te interesará. Pues mira, pues sorprendentes, y tanto que son sorprendentes, ¿no? Alguien, horrores de China. Chaleco refrigerante con calefacción. Este sirve para verano e invierno y cuesta 32,91 euros. ¿Sabes? Te puede calentar, sí, te puede calentar por un lado y enfriar por el otro para la época de entretiempos. ¿Sabes? A mí no me inspira mucha confianza, pero bueno. No, un poquito. Pero la fíjate, cosita. Este me ha gustado más. Este horror de China que me encontré en un catálogo, la vajilla fálica. La vajilla fálica, sí, cubiertos con mango en forma de pene. Bueno, sí. Tiene cucharas, tiene tenedores y cuchillos. Y luego lleva también unas pajitas con un pene de plástico en medio. O sea, tú fíjate la tontería. Solo falta que pongan en la caja. Todo lo puedes lavar en el lavavaginas, ¿sabes? Directamente. Ahí. Y luego también me he encontrado, en los catálogos chinos me he encontrado otro horror, que es un masajeador de ojos, que da un poquito de grimilla. Y es como un succionador de clítoris, pero para los ojos, ¿sabes? Tiene esa forma. Es para relajar los ojos cuando sientes que tienes la vista cansada. Bueno, yo lo llamaría el primo chino del Satisfyer, directamente. ¿Sabes? Que el Satisfyer te pone los ojos en blanco y esto te los puede dejar morados. Sí. Y mira, fíjate, si se te rompe el Satisfyer, siempre puedes usar una cuchara de la vajilla fálica. No todo en uno. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su banda. Ahí sonaba el tema de World Tonight de Sir Paul McCartney, y lo hace por algo muy especial, este tema que ya tiene más de 20 años. En la web de rockfm.fm, desde esta noche, tienes una entrevista en exclusiva con el ex-Beatle Paul McCartney y con motivo de la reedición del álbum Flaming Pain. Y somos el único medio de España, cuidado, que ha tenido acceso, sí, ha tenido acceso a esta entrevista. Y tú, que me escuchas, puedes ser uno de los privilegiados en poder disfrutar de este material en exclusiva en nuestra web rockfm.fm. ¡Qué bien, Sayago! La verdad es que es emocionante. El único medio de España que ha tenido acceso a la entrevista, Y fíjate, porque Paul McCartney ha desvelado algunas perlas en la entrevista, como por ejemplo, el origen del nombre de los Beatles, o el momento especial que vivió, lógicamente, al reencontrarse con Ringo o con Steve Miller cuando tocó con ellos para elaborar este Flaming Pie. Sí, esa colaboración. Bueno, momentos grandes y secretos que vas a poder encontrar en esa entrevista en exclusiva, que ya está a tu disposición en nuestra web, rockfm.fm. De 6 a 10 en Rock FM, El Pirata y su banda. Y termino con el problema que supuestamente están teniendo los jugadores de la NBA, sobre todo aquellos que lleguen a la pelea final por el anillo. ¿Por qué? Porque van a tener que estar 3 meses confinados en un complejo de lujo. Fíjate qué mal. Eso te iba a decir. Pero claro, según dice la prensa deportiva, por muy bien que estén y por muchas facilidades que se les ofrezcan, el cambio de vida será radical con respecto a lo que estaban acostumbrados. En lo personal, sobre todo, porque los jugadores no podrán ver a sus mujeres o sus parejas y sus necesidades sexuales no van a estar cubiertas, al igual que la de los solteros, jugadores solteros, claro. Pobres, ¿eh? Ay... Sí. Qué penita. Qué mal lo estás pasando tú, sí, ¿verdad? Pobrecitos. Sí. Ya te digo yo que al final todos van a jugar con la táctica del 5 contra 1 y cuando vuelvan a casa con sus parejas no van a ser capaces de aguantar más de 3 segundos en la zona. Cada mañana, rock y diversión en Rock FM. Rock and roll en la Plaza del Pueblo, como te has quedado estos días. Hemos estrenado en Rock FM, ¿eh? Rock and roll en la Plaza del Pueblo versión 2020, una canción para mandar un mensaje de esperanza, fuerza y positivismo en estos momentos tan chungos, tan difíciles. Y la idea de este tema, pues, esta iniciativa ha sido recuperar un clásico de Tequila al que se le han unido más de una veintena de artistas. O sea, Extremoduro, Miguel Ríos, Marea, Obús, Javier Vargas, M-Clan, son muchos los que han participado en la producción de esta reedición que ha estado a cargo de José Nortes. Sí, es verdad, y ahí no queda la cosa, Sayago, porque... La recaudación de las visitas de YouTube, así como todas las descargas digitales, se van a donar íntegramente a Caritas España. Gran, gran acción. Ya puedes ver ese vídeo, el vídeo en rockfm.fm. Te metes en nuestra web y disfrutas de la nueva versión del Rock and Roll en la Plaza del Pueblo, adaptada a los tiempos que vivimos y que sirve como empujón a las ganas para seguir en la batalla contra este puñetero bicho. De 6 a 10, en Rock FM... El pirata y su banda. El pirata tiene WhatsApp. ¿Tiene WhatsApp? Mándanos una nota de audio con tu chiste al 647-339966. Vamos, que sí tiene WhatsApp el pirata, ya te lo digo yo. Y fíjate que le han mandado unos chistes súper chulos. Esta vez ha llegado uno, el primero desde Murcia, y lo manda Mari Esther. Esto es uno que le dice a otro, dice, este mundo es una mierda. Dice, pues no, que no llevas tu mundo detrás de la oreja. A ver si te lo limpias. Lleva mierda detrás de las orejas, pues fíjate. Bueno, de Murcia vamos a saltar a Móstoles, que nos manda otro chiste, Sergio. Hola, ¿es el Club de los Amantes de los Frutos Secos? Sí, pasa. Gracias, cacahuete. Madre mía. Los mundos de Yupi. Venga, vamos con el tercer chiste, que llega desde Madrid también, pero desde la capital lo manda esta vez Rafa. Lucía, Lucía, prepara las maletas que me ha tocado la primitiva. Dice, que he hecho ropa de invierno o de verano. Dice, la que quieras, te vas con tu madre. Claro, echa las dos. De verdad. Un clásico, como son. De verdad. Como, y encima dice Lucía, ¿sabes? La hizo sí, ahí, sí, sí, ¿sabes? Sí, te la ha lanzado. A propósito, no. Pues, ¿a quién le damos la gorra, Lucía? Yo se la daría al mundo detrás de las orejas. ¿Así, a Murcia? ¿La mandamos para Murcia, a Mari Esther? Sí, a Mari Esther. Perfecto. No sé si te parece, ¿eh? ¿Sí? Sí, porque así, mira, la gorra camufla la mierdecilla de las orejas. Así, ¡claro! Que va a viajar la gorra hasta Murcia. Precisamente el hilo de la con la que está bordado el logotipo de Rock FM en esa gorra vaquera súper guapa llega desde Cejín, desde la provincia de Murcia. Así que, Mari Esther, para allá va a ir tu gorra. Y si quieres ganar una gorra como la de Mari Esther, no tienes nada más que hacer. Mandarnos una nota de audio, un chiste... al 647-339966. Al pirata tiene WhatsApp. En Rock FM, el pirata y su banda. Y a esta hora, a las 8 y 8 de la mañana, estamos buscando en Rock FM la mascarilla, mascarilla. ¿Y por qué la buscamos? Porque queremos que trabajes artísticamente hablando, ¿eh? O sea, queremos que hagas una mascarilla física, que podamos palpar, que sea real, pero que la hagas tú, que la pintes, que la imprimas, que la bordes, que hagas lo que te dé la gana, pero que lleve fundamentalmente el logotipo de Rock FM en esa mascarilla. ¿Qué pasa? Que luego el pirata se ha rascado el bolsillo y te la puede comprar por 100 euros. Así que por eso se llama la mascarilla mascarilla. En este caso, porque fíjate que nos mandáis mogollón de mascarillas, una fotografía evidentemente a rockfm.fm, donde tienes allí todos los datos. En este caso se la vamos a comprar a Iria Delgado, que nos ha hecho una mascarilla muy guapa, ¿no? Sí, ha recortado un papel que ha pegado sobre una mascarilla quirúrgica, pero ojo porque se lo ha currado, ¿eh? Ha dibujado con sus propias manos y a color a todos los locutores de Rock FM, no solo al Pirata y su banda, es decir, a ti, Sayago, a Clavero, al Pirata, a mí. Sí. Ha dibujado también a Diego Cardeña, a Jorge Plané, como digo, todo el staff de Rock FM. Además, el fondo de la mascarilla... Son temas grandes del rock escritos a mano, sí, como el Stairway to Heaven, el Hotel California, el Jep. Oye, ¿que dónde puedes ver la mascarilla? ¿Qué quieres ver con la mascarilla? Pues como te ha dicho Sayago, en la web, rockfm.fm. Claro. Y en nuestras redes, evidentemente. Pues Iria, claro, Delgado se ha llevado 100 pavetes. Eso sí, Iria, nos tienes que mandar la mascarilla porque, como decimos, tiene que ser física, que la podamos palpar y nos la podamos poner. Y por eso se llama la mascarilla, mascarilla. De 6 a 10, en Rock FM... El Pirata y su banda. Es 17 de julio y algo ocurrió en el mundo del rock, en lo que nosotros llamamos las rock efemérides. Y un 17 de julio nacía en 1939 en Swansea, en Gales, un músico multiinstrumentista creador de la Spencer Davis Group. Evidentemente, señor Spencer Davis. Capone Running, Gibson Loving se convirtieron en clásicos inmediatamente y después de 60 años, tú fíjate, siguen sonando tan frescos como en aquellos tiempos. Una rock efeméride no tan divertida, sino un poquito más triste, es la de 1972. Tal día como hoy, una bomba explotaba bajo la furgoneta de los Rolling Stones en Montreal. No pasó nada, pero se cree que fue obra de los separatistas franceses. Había fanáticos furiosos que se amotinaban, lanzando botellas, piedras. Esto ocurrió porque parece ser que después de vender 3.000 entradas eran falsas para ese espectáculo. Ah, amigo, claro. Y de ahí, bueno, pues eso, ahí ocurrió el tema ese de la bomba, que se supone que fueron esos fanáticos separatistas franceses. Y en 1968 la película de animación Yellow Submarine se estrenaba en el London Pavilion. Esta película dirigida por el animador George Dunning, en la que los Beatles hicieron un cameo, pero nada, al final de la película, ni siquiera, ¿sabes? Una cosa muy testimonial. Sí, sí. Encima, no aportó sus propias voces para los ¿tampoco? Personajes. No, lo doblaron otros actores. Y bueno, en diciembre del 69 se estrenó en España, curiosamente doblada, o sea, subtitulada, curiosamente. Yeah. Así que nada. Y otra rock efeméride. Esta sí, vamos a celebrar un cumpleaños. En 1949 nacía y cumple por eso 71 años Geezer Butler, el bajista de Black Sabbath, que también ha grabado con Heaven and Hell y Ozzy Osbourne. Pero pues, como Black Sabbath es su banda, suena ese Iron Man. Feliz cumple. Y su banda. Voy a terminar. Atención, atención a esto. Porque los influencers están empezando a sindicarse para acabar con la discriminación del gremio. Sí, Sayago. Sí. Por lo visto, los influencers a menudo trabajan sin contratos, por lo que no tienen protección con los pagos o la propiedad intelectual. Entonces, ante esto, un grupo de Instagram de moda en Reino Unido ha formado el primer sindicato de influencers, que se llama TCU, The Creator Union, Unión de Creadores. Oye, anda, mira tú, qué chulo, ¿qué fíjate? Al final se van a manifestar. ¿Tú te imaginas ahí los gritos de los influencers en las manifas? ¡Ministro, dimite o te troleo en Twitter! ¡Youtubers unidos harán más contenidos! ¡Mamma mía! Cada mañana, Rocky Diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. Y parecía que no iba a llegar este viernes 17 de julio, semana larga, porque claro, vaya acercándose las vacaciones y ya sabes. Sí. ¿Y por qué hemos llegado hasta aquí al final? Pues porque nos hemos tomado las cosas con filosofía, aunque sea de bolsillo. Sí, Lucía, lo sabes muy bien. A ver. Fíjate, vamos a terminarlo el viernes con más filosofía, porque nunca, nunca, nunca le pidas a un químico que te deletree una palabra, porque te va a decir... P de fósforo, K de potasio, y no te vas a aclarar. A mí me pasó un día y me hizo un lío. Y está gente, muy tío. Bien eso. Pues más filosofía, mira. Si tu novia te pide tiempo y distancia, es que está estudiando física y tiene que calcular la velocidad. Que, claro, claro. Sobre todo a lo mejor países, ¿sabes? A lo mejor la velocidad pasa ahí corriendo de ti. Pero bueno. Pues venga, una más, que es viernes. Venga, más filosofía. Si alguien te dice, el deber te llama, tú respóndele, dile que no estoy. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su banda. Y termino hablando de Ginebra y de la reina de Inglaterra, que parece que esto siempre va unido. Reino Unido. Vale. Pensaba que era la ciudad, pero no, ya no, creo que hablas de la bebida. No, resulta que Isabel II ha puesto a la venta su propia marca de Ginebra, la bebida por excelencia del pueblo británico, junto con el té, claro. Bueno, pues a través de la tienda online del Palacio de Buckingham puedes comprar una botella de Buckingham Palace Gin. Cuesta 45 pavazos, ahí es nada. Y los beneficios de las ventas van a ir destinados a la conservación de los castillos y otras propiedades de la familia real. Anda, mira qué idea, La Ginebra de la Reina Isabel. Esto va a traer cambios, Lucía. El cambio del himno británico, seguro, sí. En vez de God Save the Queen, va a ser God Save the Gin, seguramente. Y a la reina ya no la llamarán Isabel II, sino Isabel la penúltima. Cada mañana, Rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. El Pirata y su banda presentan Rockmaster. Y en el Rockmaster tenemos al teléfono a Luis Salgado desde Coruña. ¿Cómo estás, Luis? Hola, buenos días, banda. Te estás convirtiendo preparado. Pero estás preparado, normal, porque ya te estás convirtiendo en un Rockmaster con un currículum, porque vas a ir a por 700 pavos. Pues sí, eso parece. Sí, eso parece, y eso supongo que le tendrá un poco más nervioso a Enrique Hernández, que está al teléfono desde San Sebastián de los Reyes, de la provincia de Madrid. Buenos días, Enrique. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Dispuesto a intentar quitarle el puesto a Luis? Sí, vamos a intentarlo, a ver. Vamos a intentarlo siempre y cuando te deje espacio, así que va Lucía a recordar cómo se juega esto y enseguida empezamos. Ya te digo, porque menuda racha lleva Luis, no está dejando contestar a su oponente. Bueno, van a ser 90 segundos en los que Sayago os va a lanzar preguntas sobre el rock. Empieza contestando Luis, por ser el actual Rockmaster. Si falla, Enrique, te tocaría a ti, y si fallas, pues así, vamos pasando de uno a otro. El que más respuestas correctas consiga se proclama Rockmaster, vuelve a concursar y se lleva 100 eurazos para la saca. Pablito, el tiempo cuando quieras. ¡Ya! ¿Cuál de estos dos es un tema de Motley Crue, Smoking in the Boys Room o Smoke on the Water? La primera. Es correcto. Living on a Prayer de Bon Jovi, ¿es del año 73 o del 86? Del 86. Es también correcto. ¿A quién se conocía como el rey del blues, a Little Richard o a B.B. King? A B.B. King. Sí, señor. ¿En qué dos bandas participó Rosendo? ¿En New y el Leño o en Obús y Barón Rojo? Ñu y el Leño. Efectivamente, ¿con quién hizo a dúo Santana el tema Just Feel Bitter? ¿Con Steven Tyler de Aerosmith o con Axl Rose de Guns N' Roses? Con Steven Tyler de Aerosmith. Es también correcto, acaba el título de este tema de Queen, Princess of the Universe o Princess of the Night. Princess of the Universe. Es correcto también, una de las muchas veces que Ozzy Osbourne ha sido detenido fue por teñir el pelo a su padre o por orinar en el álamo. Por orinar en el álamo. Y también es correcta, en 2011 Billy Joe Armstrong fue expulsado de un avión por llevar el pelo de colores o por llevar los pantalones demasiado bajos. Por llevar los pantalones bajos. Lo que se llama pantalón cagado. ¿Dónde se formó The Darners? ¿Inglaterra o en Estados Unidos? En Inglaterra. Sí, también es correcto. ¿Y en qué banda estuvo Robert Trujillo, bajista de Metallica, en Ozzy Osbourne o en los Clash? En la de Ozzy Osbourne. Uy, también es correcto. ¿Cuál de estos dos es un nada, pulmón? nada, Sayago, no. Si me es paro. Que, ¿para qué? Párate. Si es que ya daba igual. 10 aciertos del tirón, Luis, y otro día más que no deja a su oponente contestar ni una sola pregunta. Así que, nada. No, lo que decía, está demostrando, Luis va a ser de los que les va a tocar luego concursar en Navidad, me da a mí, porque lo está haciendo demasiado bien. En el Rockmaster solidario, sí. Sí, efectivamente. Enrique, bueno, por lo menos te escuchamos. Enrique, estás por ahí. Ya se ha habido oportunidad. Efectivamente. Bueno, pues Enrique, ya sabes que tienes otra oportunidad. Tú escribe, porque seguramente volverás a concursar y podrás demostrar lo que sabe de rock, como lo ha hecho Luis Salgado. En Rock FM, El Pirata y su banda. 9 y 25 en El Pirata y su banda en Rock FM. Rock y diversión, esta semana se va acabando, nos queda poquito para irnos de finde. ¿Y qué vas a hacer, Lucía? Pues mira, Sayago, voy a coger una manguera. Ajá. Y me voy a pasar, porque como no tengo piscina, en Valladolid, vamos a Valladolid, entonces al no tener piscina, pues voy a utilizar, ajá, la manguera para pasar el calor, claro, bueno, y si aprovechar el jardín. Para allá hará más fresquete, ¿no? No, están pasando calor, están pasando calor también, así que ya sabes, a manguerazos el fin de semana y a disfrutar de la casa, ya está. Poco más, Sayago, que hay que cuidarse. Fin de bombero. Hay que tener cuidado y no hay que pasarse mucho saliendo por ahí ni nada, ¿eh? Claro que sí. ¿Tú qué vas a hacer? ¿Yo qué voy a hacer? En cuanto acabe aquí, me voy de vacaciones ya. Ah, sí, no, ¿dónde? No, que no. Sí, venga, vale, yo me voy contigo también. Sí. No, nos queda una semana más. Además nos queda una semanita, toda la semana, hasta el viernes 24 estaremos aquí. Y este fin de semana en casita, muy como todos los fines de semana casi que llevamos aquí confinados. Vienen unos primos a verme de que hacía muchos meses, que no voy a ver. ¿Unos primos cuántos de tus 300 que tienes? No, solamente viene uno con su chica porque lo estamos haciendo de a poquitos. Aquí no se hacen reuniones masivas, aquí no. Muy en mi casa, bien, no. Y además, no sin mascarilla. Ni carilla ni baratilla.